Las masivas cancelaciones que se llevan a cabo en el Ministerio de Educación, cuyo incumbente es el comprobado persecutor y cancerbero anticomunista, como lo confesara en aquella grabación la perra Roberto Fulcar, en que, con sus propias palabras, se le oye decir, al momento en que apela al único elemento que conocen y dominan los perros de mierda, que es esa mezcla de chantaje y extorsión que el cabecilla del gobierno de Quisqueya Binacional la tiene como de su absoluta preferencia, combinada con la demagogia, para persuadir en aquella ocasión la perra Roberto Fulcar a grupos evangélicos que demandaban un pliego de compromisos al perro de mierda y a su candidato en la pasada parodia electoral. Y decía la perra, hoy ministro macartista, de la deseducación. Ustedes, a Danilo, que es comunista, porque es del Pacoredo, lo apoyan sin ningún compromiso de parte de él. Pero al embeleco y al perro de mierda PRM le exigen firmar un compromiso formal. Pero la verdad era que los evangélicos conocían del pacto formalmente acordado por el embeleco y el perro de mierda PRM con la Conferencia Episcopal Católica Vaticanista Romana, y que parte de ese pacto firmado era que la candidatura vicepresidencial debía ser cedida a la viuda alegre e indecorosa Raquel Peña, cuya moral corre por las aguas negras de los albañales una vez que son conocidas sus correrías en la Ucamaima, como de no tan santa ni recatada por sus relaciones con el hijo de la gran puta y desalmado, criminal y corrupto Rafael Hipólito Mejía. Así, cuando el homosexual alias obispo Freddy Bretón, presidente de la sucursal Vaticana en el país, y el otro alias incumbente del negocio es en La Vega, involucrado en la pedofilia del cura que está formalmente acusado de apellido Florenzán, se presentan en el palacio, era demandando que el embeleco y su equipo de tránsfugas no le dieran largas al compromiso de lo pactado cumpliéndolo. ¿De qué se trataba? Se trataba de que se barriera de maestros las escuelas del Estado y que fuera la Iglesia Católica Vaticano y su episcopado los que dispusieran del total control del cuerpo del profesorado de las escuelas públicas. ¿Y saben por qué? Aquí es que la puerca retuerce el rabo, saliendo a relucir que tanto el AMPA jesuita de la Iglesia Católica Vaticano como los corruptos del gobierno antidominicano, demagógico y chantajista del embeleco, tienen el objetivo común en el orden económico-financiero del asalto de la Cooperativa Nacional de Maestros, cuyos fondos y recursos en dinero y financieros en general son olímpicamente multimillonarios. Y así como dice la máxima de que por la plata baila el mono, del mismo modo se sabe que la ADP, cuya presidenta es Xiomara Guante, amante o querida del berraco Aníbal Duvergé, vicepresidente de los perros de mierda PRM, y un corrupto y vicioso como todo seguidor de Ogui Pie, alias Peña Gómez, Xiomara Guante lo que quiere es dinero, además de que le den candela. Esa negra sí que sabe lo que quiere, ¿verdad? Los maestros seguirán víctimas del engaño de los demás y del suyo propio mientras gusten de apoyar a sus verdugos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.